Esta es la mixtape de H Barriga y WDJ. ¿Sabes? Europa está llamada cada vez a tener una voz más fuerte para garantizar un orden internacional con más seguridad, menos terrorismo y menos conflictos. Hemos hablado de las cuestiones relativas a la seguridad en el mundo y a la lucha contra el terrorismo y el orden internacional. Un caos en el que todo es posible. En el que todo es posible. El sí, si es así, es el fin de ir. Con énfasis, misil en Tel Aviv. Pan, Irán, Irán, espanta, sarta. Atacan con fuerza, sí, escucha y didi. Je ne serai point ton esclave, oui, esclave. Que tu espères épuiser avec l'âge. Hélas, l'âge, il n'y a pas de place dans ton atlas. La marque de ton système, je me soutiens seul avec ma rage. Mete miedo, observa el juego, léelo. Atenta en tu cerebro, siéntelo, escúchalo. Hace creer que existe una amenaza. Inseguridad en la plaza, chequéalo. La tele es una bala que indaga, se clava en la llaga. Una daga, no amaga ni ama nada. Ácido, mira el mundo estúpido. No es bonito, fantástico ni maravilloso. Es de loco, además de una rutina de como búho en Israel, Palestina. El gobierno me tacha de terrorista solo por no seguir su punto de vista. ¿Dónde están las bombas de Saddam? Desatan tanto afán en conquistar Bagdad. Resistencia, democracia, libertad. Bien contra mal es el nuevo destino. Et j'suis pas là pour faire du rap festif. Des morceaux facilement digestifs, sans aucun motif. Dédicacé aux inactifs, défendre des messages factices. Se satisfaire quand tu essayes de masquer les cicatrices d'un monde en pleine crise, échappant à toute maîtrise. Un orage dans lequel peu de choses m'électrisent. Lorsque l'essentiel de la vie est sous l'emprise d'un business qui ne profite qu'au capital des entreprises. Ils nous utilisent jusqu'à ce que l'on s'épuise. On te conditionne pour empêcher que tu réalises. Les sommes d'argent pour les programmes militaires, les échanges frauduleux que pratiquent les hauts dignitaires. La surproduction et des peuples crèvent de faim. Comment comprendre l'hymne capitaliste dans ses refrains? Enfin, je vais te dire une chose. Un gouvernement, ok, qui régisse le monde en ce moment. Vaudou. El sí, si es así, es el fin de ir. Con énfasis, misil en Tel Aviv. Pan, Irán, Irán. Espanta, sarta, atacan con fuerza, si, escucha y didi. Je ne serai point ton esclave, oui, esclave. Que tu espères épuiser avec l'âge. Hélas, l'âge, il n'y a pas de place dans ton atlas. En marche de ton système, je me soutiens seul avec ma rage. El sí, si es así, es el fin de ir. Con énfasis, misil en Tel Aviv. Pan, Irán, Irán, espanta, sarta, atacan con fuerza, si, escucha y didi. Je ne serai point ton esclave, oui, esclave. Que tu espères épuiser avec l'âge. Hélas, l'âge, il n'y a pas de place dans ton atlas. Piensa, escúchalo, piensa. Aquí, allí hay indicios, piensa. Muerden la cuerda con los dientes en sangre. Aquí, allí hay indicios, piensa. Estados Unidos pasa por encima del triste y fácil cadáver de la ONU. No hay táctica, su fuerza no es mágica. Están respaldadas por grandes negocios. Europa está llamada cada vez a tener una voz más fuerte para garantizar un orden internacional con más seguridad, menos terrorismo y menos conflictos. En Irak, un bombardeo de la aviación estadounidense ha matado al menos a 11 personas, entre ellas varias mujeres y niños. Para garantizar un orden internacional con más seguridad, menos terrorismo y menos conflictos. Coche bomba ha causado en Bagdad 10 muertos y 40 heridos al explotar en una de las entradas de la zona de seguridad. Testigos locales acusan a los marines de Estados Unidos de abrir fuego sin razón alguna. Militares norteamericanos defienden que los muertos son rebeldes.